Radio La Nueva República presenta su programa Cóctel Molotov, una producción propia de Radio La Nueva República, un programa de Radio Ciudadano con comentarios mordaces y reflexiones agudas. Cóctel Molotov, un programa solo apto para mentes ágiles, resistentes y combativas, y siempre aderezado con buena música. Radio La Nueva República. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. Construyendo contigo la nueva república. www.lanuevarepublica.org. ¿Quieres formar parte de Radio La Nueva República? Puedes hacerlo. Solo debes mandar tus noticias, comentarios, notas, fotos, audios, cualquier cosa que crees que deba ser publicada a noprivatizacion@gmail.com. noprivatizacion@gmail.com. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra, por una nueva república. Sigue escuchando Radio La Nueva República, la democratización de la palabra, por una nueva república. Es que me sube. Sigue escuchando Cóctel Molotov. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos al Cóctel Molotov a través de esta frecuencia en internet de esta radio, La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Sean todos bienvenidos este viernes. Estamos listos para comenzar el Cóctel Molotov, y no sin antes mandar saludos a toda la gente que muy amablemente nos acompaña en la sala de chat. Un abrazo para todos ellos, también para todos los compañeros del staff, del equipo de Radio La Nueva República, para mi buen amigo Pepe, para Mona Lisa, para Una Lluvia de Café, para Demian, para Maru, para Sociologuito, para Soquito, para Nonoy, para Es Gamer Bandido, Economicista, para Wook, para Francisco, para Frank, para Sajima, para el maestro César Soto, para Irán Principal, para Tlahualil 1, para The Eye in the Sky, para el Ing MBG, también, que siempre está al pendiente de la programación de Radio La Nueva República. Es un placer estar transmitiendo para todos ustedes en vivo y en directo desde el sur de Veracruz para todo el mundo a través de esta frecuencia en internet, en Radio La Nueva República, en www.lanuevarepublica.org. Es un placer estar pues de vuelta por acá después de unos dos programas, tres programas que no podía pues realizarlos, pues andamos muy apurados con cuestiones laborales y no me he podido dar el tiempo para grabar este programa, ya que no lo puedo hacer ya en vivo. Pero bueno, pues aquí está la participación del compa Molotov MX para todos ustedes en Radio La Nueva República. Saludo también a mis amigos de Ciudad Juárez, a José Luis González hasta allá, Ciudad Juárez, Chihuahua, que tiene un Facebook de política y cosas peores, así se llama el Facebook, lo pueden buscar, y él tiene un blog en el cual nos retransmite también. Es lanueva-república.blogspot.mx, lanueva-república.blogspot.mx. Ahí está José Luis González desde Ciudad Juárez, también aportando su granito de arena. También para mi buen amigo Humberto, a Chicuase Ocelot, con todo el equipo de los camaradas, los compadres y comadres del colectivo Zócalo, un abrazo para todos ellos. Para Chicuase Ocelot, para Nacho, para Laura, Félix, Toño, Margarita, Don Alberta, los Pisanos, para Don Luis, al poeta, a las Maris y a todos los ciudadanos que lo acompañan de lunes a sábado allá en el Zócalo de la Ciudad de México, en el Distrito Federal, desde de las 6:30 de la tarde hasta las 8:30 de la noche. Ahí están todos ellos reunidos, don Eusebio Rodríguez Rico, para Ricardo, el señor Elías, Rafaela, David, Micaela, Carmen y muchos mexicanos más que pasan a escucharlos y también, como no, a comentar, a platicar, a compartir sus puntos de vista, sus sentimientos, sus emociones de este México que nos tocó vivir en este siglo XX y principios del XXI. Un abrazo para todos ustedes. Ahorita regresamos al cóctel Molotov. Te voy a dejar con una cancioncita y ahorita regresamos con la información. New York is the place of opportunities. If there is any place in this world that you want to come to be able to make it big, or to go after your dreams, it is New York City. Barbara Streisand. Barbara Streisand. Zella Wolf, Catfish, Billy kicking on my floor with DJ 8-Tracks. Holler at you, man. Barbra Streisand. So rough, later. So rough, mother. So rough, later. So rough, mother. So rough, later. So rough, mother. So rough, Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand. Everybody loves duck sauce. Is this amazing? Is this amazing? Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Es que me sube. Construyendo contigo la nueva república. www.lanuevarepublica.org. www.lanuevarepublica.org. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. El futuro está en nuestras manos. Radio La Nueva República. Rompiendo el cerco informativo. ¿Quieres formar parte de Radio La Nueva República? Puedes hacerlo, solo debes mandar tus noticias, comentarios, notas, fotos, audios, cualquier cosa que crees que deba ser publicada a noprivatizacion@gmail.com. noprivatizacion@gmail.com. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra, por una nueva república. El futuro está en nuestras manos. Radio, La Nueva República. Rompiendo el cerco informativo. Sigue escuchando Cóctel Molotov. Bueno, pues ya estamos de vuelta en el Cóctel Molotov a través de la frecuencia en internet de Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Quiero recordarte que puedes acompañarnos en la sala de chat entrando a www.lanuevarepublica.org/chat y ahí serás bienvenido. Al entrar, el chat te pone por default, por defecto, un nick aleatorio. Así te asigna un nick. Localiza de la lista de la derecha, localiza tu nick que te fue asignado, le das clic en tu nick y se va a abrir una ventanita, cambias la parte de name o nombre y ahí seleccionas un avatar también si gustas y presionas OK y ya podrás identificarte con el nick que tú prefieras ser referido ahí en la sala de chat. Todos son bienvenidos a platicar, a compartir, a exponer sus puntos de vista en un ambiente de camaradería, en un ambiente de armonía, de respeto, de caballerosidad y también de cortesía. También te recuerdo que puedes seguir el Twitter de la radio en @NuevaRepublica y el Facebook de la radio en Radio La Nueva República. Así nos vas a encontrar también en Facebook y en Twitter. Y también te recuerdo que puedes escuchar esta transmisión totalmente en vivo y en directo en tu aplicación TuneIn Radio. Ahí busca la aplicación y la instalas en tu dispositivo, ya sea en tu celular, ya sea en tu tableta o también en tu computadora. Busca la página de TuneIn Radio, tunein.com en el web. Ahí buscas Radio La Nueva República y estarás escuchando la estación de Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Y bueno, pues es muy práctica para los dispositivos, para los gadgets que utilizas frecuentemente, como es el celular o tu tableta. Ahí estarás pudiendo escuchar Radio La Nueva República en estos momentos, bueno, a la hora que quieras. Oigan, pasando a la información, algo que me dio mucho gusto, los hermanos de Bolivia, que en esta próxima temporada van a recibir doble aguinaldo, así como lo escuchan, doble aguinaldo por el crecimiento económico que están teniendo. El gobierno boliviano anunció que por tercer año consecutivo, se pagará un doble aguinaldo a todos los trabajadores de Bolivia, tras asegurar que la economía crecerá este año un 5.23% por encima de las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Así que el anuncio lo hizo Luis Arce, el ministro de Economía, que explicó que se ha ratificado que la economía ha crecido en 5.23%, por lo tanto, eso gatilla o dispara el segundo aguinaldo. Precisó que la meta fue ratificada por el estatal Instituto Nacional de Estadísticas. Luis Arce indicó que en base al crecimiento, las instituciones públicas y privadas están obligadas a dar un doble aguinaldo hasta el 31 de diciembre próximo. El primero se paga hasta el 20 de diciembre, antes del 20 de diciembre, y el segundo aguinaldo antes del 31 de diciembre, según lo dicta la norma. Según una ley aprobada hace 3 años por el presidente Evo Morales, si el crecimiento económico del país supera el 4.5% anual, entonces se hace un pago doble de bolivianos, la moneda del país. El crecimiento de la economía boliviana estimado por el Poder Ejecutivo está por encima de las proyecciones que hicieran el Fondo Monetario Internacional, quien ellos estimaron que Bolivia iba a tener un 4.1%. El Banco Mundial estimó un 4% de crecimiento, y la Cepal fue la más optimista, un 4.4%. Esas fueron las proyecciones, pero la realidad es que Bolivia creció 5.23% en este año. La decisión originó reclamos en el sector privado. Obviamente, los patrones no quieren pagar doble aguinaldo. Y las dudas de economistas que sospechan que los datos podrían estar alterados por razones políticas. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia señala que la medida debe revisarse porque está basada en una metodología que no es equitativa y no refleja de manera adecuada el desempeño y productividad de los sectores. Claro, ¿verdad? Los patrones van a pelear por no pagar doble aguinaldo. Pero Bolivia viene manteniendo un crecimiento económico sostenido en los últimos años bajo el mandato del presidente Evo Morales y se encuentra entre uno de los mayores crecimientos de la región sudamericana. El primer presidente indígena que gobierna el país desde el 2006 fue reelecto para un tercer periodo, 2015-2020, y el oficialismo prepara un referéndum que le permita volver a postularse para un cuarto mandato. ¿Qué tal? ¡Qué gran noticia! ¿Verdad? ¿Y en México cuándo veremos algo así? ¡Claro! Mientras sigan votando por el PRIAN RD, aliancista y ecologista, vamos a seguir hundiéndonos en la miseria. Van a seguir hundiendo al país en la miseria. Por eso es que la única opción posible de cambio, política electoral, pacífica, ciudadana, social, es votar por Morena, es participar en Morena, es asistir y organizar Morena. Así que vamos a continuar en este tenor de organizando a más y a más y a más y a más ciudadanos para que Morena se consolide, crezca y se consolide como la principal fuerza social, política de nuestro país, porque Morena son los únicos que están defendiendo las causas justas del pueblo organizado y votando todo lo que se requiere a favor de la nación, a favor de la gente, a favor del pueblo. Y ¿por qué no? Algún día lograremos ser una Bolivia del hemisferio norte, en donde nos paguen doble aguinaldo debido al crecimiento económico de nuestro país. Pero juntos, millones de mexicanos, tú, yo, todos unidos, podremos darle el cambio que necesita este país por el bien de todos, primero los pobres. Ahorita regresamos más. Estás escuchando Cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. La cosa está bien jodida, será dura la faena. Sin embargo, si hay salida, si luchamos con Morena. Si hay salida, si hay salida, si hay salida con Morena. Veo tu cara entristecida por la pinche situación. Piensas que no hay solución, que la lucha está perdida. Te cuento que si hay salida, que con paso firme avanza un partido que no es tranza, que no traiciona y no miente, al que se arrima la gente con un chingo de esperanza. Ay, la, la, la, la. La cosa está bien jodida, será dura la faena. Sin embargo, si hay salida, si luchamos con Morena. Si hay salida, si hay salida, si hay salida con Morena. La esperanza de un futuro de alegría, de igualdad, de amor, de prosperidad, sin angustia, sin apuro, un país libre y seguro, con justicia pronta y plena, una sociedad serena, sin temor, sin desconfianza, si hay salida, la esperanza de México es hoy Morena. Ay, la, la, la, la. La cosa está bien jodida, será dura la faena. Sin embargo, si hay salida, si luchamos con Morena. Si hay salida, si hay salida, si hay salida.

Hemisferios, con Marta y Ulises. Solo por Radio La Nueva República. La democratización de la palabra por una nueva república. Yo no sé mañana. Sigue escuchando. Radio La Nueva República. Con sabor. La democratización de la palabra por una nueva república. A cumbia. Sigue escuchando. Cóctel Molotov. Bueno, pues ya estamos de vuelta en el Cóctel Molotov a través de la frecuencia de www.lanuevarepublica.org. Oigan, les cuento que el PRI, el PRD y el PAN, el PRIANRD, se reparten 4.6 millones de pesos al mes, nada más en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Así lo denunció el grupo parlamentario de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de Morena. Así lo expuso el día de ayer diputados del PRD, PRI, PAN de la séptima legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Se repartieron 4 millones 600 mil pesos por concepto de apoyos económicos mensuales que no están obligados a transparentar. Imagínense, todavía no están obligados a transparentar este dinero, este recurso. Es decir, son 55 millones 200 mil pesos al año solo para los miembros de este órgano interno, independiente al ingreso mensual de 68 mil pesos de los asambleístas. Se le transfirieron a los presidentes de cada bancada 300 mil pesos el pasado viernes, hace una semana, lo que suma 2 millones 400 mil pesos al mes. A los restantes 11 integrantes les tocarán 200 mil pesos al mes, es decir, 2 millones 20 mil pesos al año. El líder de la bancada de Morena, César Cravioto, informó que se les transfirieron la semana pasada por acuerdo de la Comisión de Gobierno y recalcó que va en contra del plan de austeridad propuesto, ya que se incrementó el número de integrantes de este órgano interno de 15 a 19, lo cual genera mayor gasto, al igual que las 6 comisiones y un comité que se crearon para esta legislatura. Aseveró que Morena utilizará estos recursos para la habilitación de 4 universidades y una escuela normal en las delegaciones que gobiernan. El día de ayer, Morena emitió un desplegado a través del cual resaltan que el PRD, el PRI y el PAN se piensan repartir 1,000 millones de pesos del pueblo, y condena que se hayan creado comisiones patito que no cuentan con funciones dictaminadoras y legislativas reales, con el fin de que todos sus diputados pudieran presidir alguna, además de negarle a Morena la presidencia de las comisiones dictaminadoras que le corresponden por ley. ¿Cómo ven? También respaldan la exigencia de un presupuesto justo y eficiente, y además suficiente para las delegaciones que gobierna Morena. Así es como el PRD, el PRI y el PAN se quieren repartir 1,000 millones de pesos. Imagínense, 1,000 millones de pesos que son de la gente. En lugar de destinar esos recursos para obras sociales, se lo clavan el PRI, el PAN y el PRD. Y Morena solamente es el único partido que, en congruencia con su plan de austeridad, van a destinar ese dinero para la habilitación de 4 universidades y una escuela normal en las delegaciones que gobierna. Pues ahí está esa información para que, ahora sí, como dicen en la calle, para que vean de qué lado masca la iguana. Se quieren clavar el PRI, el PAN y el PRD en el Distrito Federal 1,000 millones de pesos de tu dinero. Qué poca madre, ¿verdad? Regresamos, vamos a música y ahorita regresamos al Cóctel Molotov en Radio La Nueva República.

escuchando Radio La Nueva República. La democratización de la palabra por una nueva república. Es que me sube. Construyendo contigo la nueva república. www.lanuevarepublica.org. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. El futuro está en nuestras manos. Radio La Nueva República. Rompiendo el cerco informativo. ¿Quieres formar parte de Radio La Nueva República? Puedes hacerlo, solo debes mandar tus noticias, comentarios, notas, fotos, audios, cualquier cosa que crees que deba ser publicada a noprivatizacion@gmail.com. noprivatizacion@gmail.com. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra, por una nueva república. El futuro está en nuestras manos. Radio, La Nueva República. Rompiendo el cerco informativo. Sigue escuchando. Cóctel Molotov. Bueno, pues ya estamos de regreso en este Cóctel Molotov en Radio La Nueva República y no quiero dejar de saludar a todos los compañeros que también ponen su granito de arena para cambiar este país por la vía pacífica, por la vía del despertar de las conciencias. Ellos son operadores del transporte urbano de Jalapa, de la línea SUX, a quienes el INC MBG les graba la información en discos y ellos lo van poniendo, esos programas de Cóctel Molotov y algunos otros de Radio La Nueva República, se los van poniendo a sus pasajeros para que vayan escuchando, vayan entretenidos y vayan sobre todo informándose, enterándose de todo aquella información que el gobierno les niega pues a través de sus canales acostumbrados de los medios de comunicación masivos como Te Idiotiza y TV Apesta, entiéndase como Televisa y TV Azteca. Bueno, al autobús 575 de la ruta Bugambilias Fobiste, él es el Huesos, José Antonio Barradas Campos, un abrazo para él, para Eric Iván Castillo Hernández, él es el Ñoñobús, en el autobús 765 de la ruta Pípila Buenavista. Para el Mátalo, él conduce el 632 Isidro Medina Amaro de la ruta Ávila Camacho Praderas. Para el autobús 843 de la ruta Plaza de Armas, que lo conduce Juan Carlos Rosas Alberto, alias el Teclitas. Y para el buen Bunga, en el autobús 771 de la ruta El Haya, el buen Victorino Martínez Vázquez. Para el 30 Vueltas, en el autobús 495, Enrique Córdoba, alias el 30 Vueltas. Para el Alejandro Ortiz, alias el Chuchín, que anda de relevo en el Fubiste, al igual que su papá, don Chucho, un abrazo afectuoso para ellos dos que andan de relevo en el Fubiste. Para Otilio Díaz Vandala, de la ruta Fubiste, también con el número de unidad 549, allá en Jalapa. Para César Mendizábal, que anda de relevo en la ruta Ávila Camacho, allá en el centro. Para don Julián, de la ruta Higueras y Maver, en el autobús 502 de la línea de transporte SUX ahí en Jalapa, y para el buen Hulk de la ruta Maver en el autobús 820, ahí va Hulk conduciendo, Hulk conduce. Bueno, para ellos, operadores del transporte urbano de Jalapa SUX, en la línea SUX, un abrazo para todos ellos. Te recuerdo que puedes escuchar también a través de tu celular, a través de tu dispositivo o a través de tu computadora, a través de la aplicación TuneIn Radio o en la computadora tunein.com. Ahí puedes entrar, buscar Radio La Nueva República y estarás añadiendo a tus favoritos Radio La Nueva República. Ahí podrás escucharlo en vivo y en directo a cualquier hora del día, de la tarde, de la noche. Recuerda que Radio La Nueva República está 24 horas del día, 7 días a la semana, los 365 días del año, transmitiendo en vivo y en directo para todo el mundo en internet en www.lanuevarepublica.org. Oigan, les cuento también que una de las notas de la semana fue que el piloto de Joaquín El Chapo Guzmán es un militante del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, Héctor Ramón Takashima Valenzuela, alias el Cachimba, que es el presunto El piloto del avión que presuntamente participó en la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán Loera es miembro afiliado del Partido Revolucionario Institucional. Esto ya no debería de ser noticia, esto ya es algo usual, que los principales delincuentes del país están afiliados al PRI y al PAN. De acuerdo con el mismo, con el propio portal de internet del PRI, Takashima aparece afiliado en el Distrito 3 del estado de Sinaloa, que comprende Angostura, Navolato, Salvador Alvarado y una parte de Culiacán. Según proceso, con base en información recibida a través de la plataforma México Leaks, fue posible rastrear el nombre completo del piloto en el motor de búsqueda del portal del PRI, el cual mostraba hasta la noche del martes 27 su pertenencia, su afiliación a ese partido político. Su nombre se puede ubicar en el sitio oficial del PRI, en www.pri.org.mx, en el apartado de miembros afiliados, búsqueda por estado y luego por nombre. El piloto supuestamente trasladó en una avioneta Cessna al Chapo Guzmán de una pista privada en San Juan del Río, Querétaro, hasta el estado de Sinaloa. ¿Qué tal? No nos sorprende, pues si el Chapo financió la campaña de Peña Nieto en 2012, no es la primera vez que el PRI aparece ligado a Peña Nieto, al PRI aparece ligado al Chapo Guzmán, y el Chapo Guzmán ligado a Peña Nieto y el PRI, ya que desde 2012 el exdirector de la DEA, Phil Jordan, exdirector de inteligencia de la DEA, señaló en entrevista que Joaquín Guzmán el Chapo aportó recursos económicos para la campaña de Peña Nieto en 2012. Y fíjense quién lo está diciendo, Phil Jordan, que fuera director de inteligencia de la DEA. No lo está diciendo cualquier persona, es alguien que está bien enterado al ser pues director de inteligencia de la DEA allá en El Paso, Texas. Desde el 2012 se tiene conocimiento de que el Chapo Guzmán siempre metió mucho dinero a la campaña de Enrique Peña Nieto. Así que dijo Phil Jordan, exdirector de la DEA, dice que le sorprendió cuando lo arrestaron allá en Mazatlán, puesto que pues esas aportaciones económicas a la campaña de Peña Nieto están documentadas en la inteligencia de los Estados Unidos, así como las actividades del narcotraficante en la política mexicana. Aseguró que antes de Vicente Fox y Felipe Calderón, el PRI tenía mucho que ver con la actividad del narcotráfico, pero que a pesar de la captura de Joaquín El Chapo Guzmán, todo es posible. Ya la corrupción no solo existe en México, sino también en Estados Unidos, y que incluso en la cárcel puede seguir manejando su negocio, como lo siguió haciendo allá en el penal del altiplano. Así que pues no nos sorprenda, ya que desde el 2012 el Chapo Guzmán estaba inyectando dinero a la campaña de Enrique Peña Nieto y a las campañas del PRI en general, a las que más le interesaban, le estuvo inyectando dinero para esas campañas del 2012. Con eso se compraron votos, millones y millones de pesos, millones y millones de dólares que inyectó el Chapo Guzmán a las campañas del PRI desde el 2012. ¿Qué tal, verdad? ¿Qué información tan importante? Bueno, ahorita regresamos con más información, vámonos con más música. Estás en la frecuencia de Radio La Nueva República, estás en el programa Cóctel Molotov. Fuck.

Así lo dijo y exigió Andrés Manuel López Obrador a los conservadores a dejar de ser deshonestos, a dejar de ser hipócritas, ridículos, y los cuestionó ante la lanzada que realizan en contra del magisterio y de la educación pública. ¿Por qué tanta saña contra los maestros?, preguntó Andrés Manuel López Obrador. ¿Acaso son ellos los responsables de la tragedia nacional? Desde su cuenta de Facebook, Andrés Manuel López Obrador lanzó más preguntas. ¿Qué nada tiene que ver Salinas, Fox, Peña Nieto, Claudio X González, Beltrones, los dueños de los medios de comunicación, el PRI, el PAN, los conservadores, los legisladores que han votado para reformar la Constitución en beneficio de una minoría rapaz? ¿Qué acaso son los maestros los responsables de que millones de niños padezcan de algún grado de desnutrición y no puedan aprender? ¿Son los maestros los culpables que por la pobreza, por la necesidad de trabajar a temprana edad y por falta de recursos económicos existan alarmantes índices de deserción escolar? ¿Son los maestros los responsables de que cada año se rechacen a 300,000 jóvenes con la mentira de que no pasan el examen de admisión? Con todas estas preguntas debatió el presidente del Consejo Nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, después de leer a un articulista conservador. López Obrador aseguró que en estricto apego a la verdad, los responsables del problema de la educación en México son los que han saqueado al país y han empobrecido al pueblo. Son todos aquellos quienes apostaron a privatizar la educación como si fuera una mercancía, olvidando que la educación no es un privilegio, sino un derecho fundamental, un derecho humano fundamental, y no son los maestros los culpables. Allá en Santiago Niltepec pidió a todos los oaxaqueños a abrir los ojos para saber realmente lo que pasa en el país, porque mientras en México un político corrupto se roba cada año el 10% del presupuesto nacional, todos los políticos, que es de 4,600,000,000,000 de pesos, en Guatemala fue encarcelado el presidente debido a actos de corrupción por un monto de 40,000,000 de pesos. No llega ni a carterista en comparación con Peña Nieto. Indicó que en el país nunca ha llegado un mandatario a la cárcel. En la Constitución, desde hace más de 100 años, se estableció que los presidentes en funciones no pueden ser encarcelados ni juzgados por corrupción, y ese es el principal problema de la nación. Andrés Manuel López Obrador aseguró que al triunfo de Morena en 2018 se cortará de tajo con la corrupción en los gobiernos municipales y en los estatales y en los federales, porque si se termina con ese problema, habrá ahorros para sacar adelante a los mexicanos. Solo depende, nada más, fíjense, solo depende que no se roben los 460,000,000,000 de pesos que se roban cada año los políticos corruptos. Sostuvo que habrá dinero para financiar el desarrollo del país, para rescatar al campo del abandono, para fijar precios de garantía para los productos del campo, para crear fuentes de empleo y con ello evitar que emigren las personas a otras partes del país o del mundo. Es decir, que se garantice el derecho del pueblo al trabajo, y no nada más al trabajo, a un salario justo, para que puedan todos los obreros, los campesinos, los comerciantes, puedan salir adelante, ascender en la escala social con estudio, con trabajo, con buenos salarios, y se garantice el derecho a la salud. ¿Qué no les parece suficiente que México tenga al hombre más rico del mundo, que surge de esta política económica neoliberal? En los últimos 20 años hay 60,000,000 de pobres, tenemos aquí al más rico del mundo. Es una vergüenza, ¿verdad? Que amasaron sus grandes fortunas al amparo del poder público, al amparo de la corrupción y a costa del sufrimiento del pueblo y de la gente. Y Morena, el Movimiento Regeneración Nacional, quiere terminar con esto, con todo esto. Recordó que hay países como Suecia, Noruega, Dinamarca, donde no hay corrupción. ¿Y saben qué? No hay pobreza, hay igualdad, hay una clase media fuerte. Pero en México hay una monstruosa desigualdad económica y social. Así que vámonos organizando, vamos participando en Morena. Yo los invito a que sigan pues participando, animándose a participar en Morena. Bueno, les agradezco también el favor de su atención, el haber estado escuchando, acompañando Radio La Nueva República en este cóctel Molotov del día de hoy. Les deseo un excelente fin de semana. Sigan escuchando la programación de Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república, que tiene para ustedes excelentes programas con grandes contenidos, con hombres y mujeres libres de pensamiento que buscan la transformación pacífica de nuestro país. Quédense escuchando Radio La Nueva República. Yo los tengo que dejar. Que pasen un excelente fin de semana, un excelente viernes, disfrútenlo. Nos escuchamos el miércoles, si Dios quiere. Cuídense mucho. Falling behind. Nothing in this world could ever bring them down. Yeah, they're invincible, and she's just in the background. And she says, I wish that I could be like the cool kids. Going through the driving fast.